Contestará, oh, como nadie va. Próximamente vamos a tocar igual el Mundo del Rock. Y se lo vamos a dedicar a Cristian Estrada, nuestro ex guitarrista, que ya no está con nosotros. Él se fue de la banda por motivos personales y muy respetables. Pero este tema está dedicado a él con mucho cariño de parte de nosotros. Esto es Mal de Ojo.